Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este ya séptimo capítulo del podcast Amor y Deuda. Estamos acá como siempre con Macarena, Augusto Hola. Y yo, Constanza, para sostener estas conversaciones no lineales, ¿cierto? Sin pautas, sin preguntas preestablecidas, pero sí con un tema de conversación y con una invitada muy especial. Decidimos dedicar este séptimo capítulo a lo que algunos llaman estallido social, otros llaman revuelta, rebelión también he escuchado. Y para eso invitamos a Loreto Sobrado. Ella es vecina del Cerro Alegre, directora de la Escuela San Luis, la histórica Escuela San Luis, 107 años. Y también, Loreto, tú participas en el TAC de Cordillera, en el Taller de Acción Territorial, ¿no? El Taller de Acción Comunitaria. Eso, Taller de Acción Comunitaria. Bueno, vamos a conversar también de eso, posiblemente. Y mencionar que con Loreto nos conocimos en la Asamblea Popular del Cerro Alegre, que nace en el contexto del estallido social y que se sostiene, yo creo que unos 2 años, más o menos. Y ahí nos conocimos, y mencionar que Loreto nos abrió las puertas de la escuela para reunirnos ahí como asamblea. Todas las reuniones casi se desarrollaron ahí en la Escuela San Luis. También se gestionaron espacios de educación no formal, de formación política, y yo no sé qué habría sido de la asamblea sin la escuela, porque hay una escasez de espacios públicos comunitarios, y en algún momento asistían 60 personas, ¿sí? Hubo reuniones de 80 personas. Luego, claro, fue bajando la participación y nos quedamos unas 20, 25 personas. Bueno, después vino la pandemia, en fin. Así que muchas gracias, Loreto, por aceptar la invitación a estar en este séptimo capítulo del podcast Amor y Deuda. Y no sé quién quiere comenzar con preguntas, reflexiones, Augusto, Maca, la misma Loreto. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar del estallido, ¿no? De que hoy día, sí. 18 de octubre, hoy día, no, perdón, mañana se celebran 6 años, se cumplen, no se celebran en realidad, se cumplen 6 años de, ¿cómo se define el estallido social del 2019? ¿Cómo lo definimos cada uno de nosotros y nosotras y nosotres, como dice la Constanza? Para mí es, y a ver, voy a agarrar una metodología, digamos, de hablar qué es lo que me pasó el día del estallido. Para mí el estallido es las cabras saltándose el metro en Santiago, que esto venía más o menos del 15 de octubre, 18 de octubre. Tiene que ver con esta especie como de masa madre de los ministros de Piñera diciendo levántense más temprano, bajaron las flores, ustedes van a hacer vía social al consultorio, y es como bueno, así como ustedes que aprovechan de ir a conocer a sus vecinos, qué sé yo. Y esta especie como de estupefacción chilena, el Chile perplejo, no puedo evitar citar el Chile perplejo, como de esta capacidad del chileno de aguantar que le, perdón que lo diga de esta manera, perdón Gloria, que le metan el pico en el ojo, básicamente. De pronto el 18 de octubre tuvo un quiebre. Particularmente en mi experiencia personal fue estas cabras del liceo saltándose el metro de Santa Lucía, si no me equivoco. Pero era mucha gente, y una de las cosas que yo creo que fue catárquica al verla en redes sociales, porque aprovechemos de poner en relevancia el tema de las redes sociales en el estallido, a observarlo, es que se ve a estos pacos gorditos, a estos policías, carabineros gorditos, como, no, sabes que no me pagan tanto para esto. Y estas cabras que venían como de a 100, ¿cachai? Bajando por la entrada del metro, a saltarse los torniquetes del metro. Y es súper interesante esta especie como claudicación del orden, de este símbolo de carabineros diciendo, no, sabes que esto ya no da para más. ¿Cachai? Y después pasa Valparaíso, y bueno, ya quiero pasarle el relato de la Maca o la Lore o quien quiera intervenir. Sí, quiero preguntarle a Loreto, bueno, darte la bienvenida, Loreto. Gracias por venir. ¿Y cómo te lo empezaste a vivir tú? O sea, para mí es como un pie forzado hablar del estallido, porque en realidad podríamos hablar de tantas cosas. En off nos contabas de que eres nacida y criada acá en Valparaíso, a diferencia de todo el resto del panel, que somos todos afuerinos, adoptados por el puerto. Pero tú eres de acá, entonces yo creo que también has visto un montón de cosas, movimientos, idas y venidas, hasta la propia dictadura. Pero con este pie forzado que es el estallido, ¿qué nos podéis contar? Yo creo, bueno, gracias por invitar. Siento que fue un momento mágico, más allá de todos los dolores que hubo implicados, ¿no es cierto? Recuerdo que alguien, o sea, el 18, el 19, fue viernes, sí, el 19, el 20, yo me entero que se había empezado a reunir un grupito en la plazuela, San Luis. Y ahí con mi hermana bajemos, bajemos. Había toque de queda. De veras. Sí, por el qué loco, al tiro. 19 inmediatamente, o sea, porque Toque el de queda. 19, A las 8 de la noche era el toque de perdón queda. quien te interrumpa, Sí, Lore, pero el dale. 19 para mí es el estallido en Sí. Valparaíso, cuando se saquea al líder. Y cuando yo vi a las voces del Cerro Alegre y Cerro Concepción saqueando al líder, y dije, no, aquí esta Ya weá está. ya está, Claro. querido. Bueno, y bajamos. Había cacerolazo y se empieza a instalar todos los días. En la plazuela, todas las noches. Todas las noches. Yo estaba trabajando y llegó un amigo gritando, weón, guerra social. Y como que terminamos el turno, yo trabajaba en mi taller de bicicleta en Santiago y terminamos el turno, hicimos una barricada fuera de la weá, cortamos el tránsito y después nos fuimos para Alameda, yo estaba en Santiago. Y ahí también nos fuimos a las barricadas con la gente que seguía como tirándole camote a los pacos. Estuvimos ahí rompiendo todo un rato, como con una sensación de que al fin había llegado una weá que habíamos esperado como toda la vida. Y al otro día me tenía que venir para Viña, para Valpo, porque tenía que ver a mi guagüita. Y llegué, me junté con su mamá, embacallamos a la guagua con mi suegra de ese entonces. Y lo mismo, pues, nos fuimos ahí a la barricada a camotear Paco un rato y después ya nos fuimos para la casa. Pero la sensación era todo el rato como esto, como de al fin había llegado una weá que sentíamos que habíamos esperado toda la vida. Entonces estábamos súper contentos, pues, como era una sensación, una mezcla de como rabia contenida durante muchos años, pero también alegría de que al fin la gente se había puesto viva y estaba como saliendo a la calle a exigir la weá que nos debían, pues, ¿cachai? Onda, como la vida que nos debían. Esa sensación de normalidad o de que todo está bien se rompió. Hacía tiempo de que ya el malestar era algo que con lo que las personas, especialmente más en los márgenes, convivían a diario, pero ya se volvió como algo más generalizado, como que eso sentí el 18 de octubre. A mí me tocó estar en Santiago, en mi trabajo, que trabajaba en una población del sector norte de la ciudad, la población La Pincoña. Y la verdad es que también ahí fue muy complicado por todo el tema de tener que moverse, todo lo del metro. Pero por sobre todo era la sensación de que ya nada más iba a volver a ser como antes, como que ya se había roto esto de que todo estaba bien. Pero hasta ese momento sentía que era todo muy local en Santiago. Me sentí un poco estafada cuando pasó lo del 18 respecto a que yo sé de que sé, de verdad, que acá la Marina, por ejemplo, estuvo un mes todo así camuflado, apagado, incluso Silva Palma. Entonces, que ellos vengan a decir que no sabían nada y que todos los pillos de sorpresa y que en el fondo todo, toda esa maldad que hubo, estaba todo programado. El 18 de octubre estábamos con mi abuela Silvia, atentos a que había un eclipse. Y ambos sentimos que ese eclipse era señal de algo que venía, un cambio a nivel planetario, algo amplio. Creo que ese día había mucho desconcierto y mucha desorientación en general, pero es algo que se fue aclarando después con el tiempo. Yo me inclino. Como lo han planteado varios ahí estudiosos del tema, que esto fue un Big Bang, así como el universo fue el comienzo de algo, y que finalmente sabemos que hubo estallido en más de 60 países, entonces algo estaba pasando en el mundo, que en Chile tuvo una expresión distinta y todavía no resuelta, pero que algo más profundo, que son capas que se venían moviendo de cosas que se estaban acumulando por mucho tiempo. El 19 de octubre ya me di cuenta de que incluso mi vecina se enojó conmigo porque yo dije que era la Revolución Francesa para mí. Pero bueno, lo bueno que la Gloria Lasso al rato después habló con ella y le dijo lo mismo, o sea, porque obvio que iba a ser esto, matar o morir. Recuerdo que como a la semana dijimos, ya empezamos a conocernos, gente que nunca nos habíamos visto, que fue una de las cosas más interesantes que ocurrió, que Sí. fue la plazuela, un punto de encuentro, y saludarnos con gente que a lo mejor viste un montón de veces y nunca te hablaste. Y ahí se generó, me acuerdo, un día, hagamos una marcha. Y partimos de la plazuela, convocamos al otro día, ¿verdad? Y partimos subiendo por Múnich, tomamos Manzano, llegamos a la Plaza Bismarck, ahí nos detuvimos, algunas arengas y todo, ¿cierto? Y volvimos a la Plazuela San Luis. Yo me recuerdo que íbamos subiendo y la gente estoy en el WhatsApp de mi pasaje. Y la gente escribía, viene como una turba. Viene, nos vienen a tomar. Era como el miedo y todo. Pero bajaron. En algún momento bajaron a la marcha grande, digamos, Sí. de Pedro Montt, porque yo tengo un par de fotos Sí. de Sí, o sea, ustedes. es que ya de ahí empezamos a convocarnos todos los días. Empezó a llegar el parlante, El el lienzo. tecito, Claro. ¿cierto? El pancito para los que iban llegando. Y fue creciendo, creciendo, y fue, o sea, no hubo un día que no estuvimos ahí. Una vez que nos empezamos a organizar, ahí nos juntamos en la escuela, hacíamos asamblea, se constituyó la asamblea, hicimos el primer lienzo. La escuela deja de funcionar en algún momento. Yo tengo Sí. ya medio borrado esto. Como que se suspenden las Sí, clases. estuvo como una semana suspendida las clases en todo Valparaíso. Sí, pues. Esto que queda más temprano, ¿no? Como Sí, 6, 6 y era media. las 8. Bueno, también bueno, en la escuela nosotros con los profesores decidimos no cerrar la escuela. Y formamos equipos de turno, entonces se difundió con los apoderados que quienes quisieran mandar a su hijo los mandaran. No iba a haber clases, pero sí iban a haber actividades. Hoy qué importante. Sí, po. Y ahí teníamos bloque en la mañana, bloque en la tarde, talleres, juegos, marchamos también hasta la En plazuela. un momento en que el Estado no funcionaba, porque el Estado no estaba diciéndole, oye, ustedes tienen que funcionar. No, Claro, no, es no, muy interesante esa autoconvocado, sí, cuestión, po. es autoconvocado. Y además O sea, también. nosotros el día lunes nos juntamos. O sea, nosotros tuvimos convocatoria de profesores, ¿qué hacemos? Me estáis hablando del 20 de Sí, octubre. sí. O sea, Estamos en la misma lógica de este es año 6, sí. 18 mañana, es el mismo 18 de hace 6 años. Estoy No, segura, no me parece que acuerdo. fue un viernes. Viernes. El Fue 18 de viernes, estamos agosto. corridos un Un día. día. Claro, porque yo recuerdo que nosotros, un compañero de trabajo, músico, y tenía un concierto en, no sé, cerca de la Avenida Brasil, no me acuerdo bien dónde. Entonces nosotros salimos de ahí sin saber nada, no sabíamos qué estaba esto. Entonces cada uno llega a sus casas y de repente se encuentra con esto, y al otro día eran las noticias de Valparaíso todo lo que estaba pasando. Cuando me enteré que las movilizaciones se empezaban a desarrollar en Valparaíso, también tuve una cierta sensación de satisfacción desde la idea de que era necesario expresar este descontento a nivel no solo como de Santiago, sino que también de desde las regiones. Entendí que eso iba a implicar cambios en mis prioridades de ese momento, en mi forma de vivir el día a día, pero también reconocí que era necesario tomar parte de las acciones que se estaban realizando porque me estaban afectando a mí también directamente la experiencia de desigualdad y de impotencia es una sensación que yo en lo personal también tengo como ciudadano. Entonces también el reconocer que esto avance hacia Valpo me lleva a hacerme parte de eso. Y recuerdo que alguien quizás en redes sociales posteó así como, ¿quién va a bajar al centro? Y yo me acuerdo que al tiro dije que sí, porque ese año fue muy... Ya venían pasando cosas, o sea, ya en el 2018 en mi universidad se la habían tomado, el 2019 volvió a pasar, principios de año, entonces esto era como más de lo mismo, como de cosas que venían cambiando. Y bajé al centro de Quilpué, porque yo en ese tiempo vivía en Quilpué, bajé con un amigo. Y caché, pues que era que había manifestaciones y todo, igual no entendía muy bien qué estaba pasando, si es que mal no recuerdo, porque igual tengo súper difuso, pero sí recuerdo que ese día bajé al centro y me impactó igual un poco ver como tanta gente movilizándose y también sentir como la represión al tiro. Eso fue como potente. De hecho, era como un poco peligroso salir, pero yo tenía 20 años, entonces no, en mi mente joven eso no era un problema. Y, pero sí fue súper impactante ver a gente en Quilpué movilizarse. Onda, pancartas, el centro, me acuerdo perfectamente que hicieron barricadas, o sea, cosas que realmente en Quilpué nunca pasaban. Rayaron como las grandes tiendas estaban así como muy... Eso como que es algo que recuerdo harto, que las tiendas chicas como que la gente las respetaba. Y las tiendas grandes... Era una cosa así como contra las tiendas grandes, contra Falabella, porque en Quilpué hay una calle que donde está la iglesia, que es como el centro, que tiene varias tiendas mezcladas, pues tiendas como quilpueinas de hace muchos años y tiendas como ya más grandes. Pero las tiendas grandes, onda, el mall, la farmacia La Salco Brand, me acuerdo que que la saquearon, que sacaron leches y la gente la empezó a repartir. Como que todas las cuestiones la empezaron a repartir, así como ya, ¿quién le falta leche? ¿Quién le faltan pañales? Eso fue como algo que me marcó. Ya cuando fue el día siguiente y el estallido se propagó a Valpo y a otras ciudades, sentí que ya el tema era nacional. Como que lo veía venir, como que tampoco fue algo que sorprendió, pero sí, como que ya era algo que no tenía vuelta atrás. Una parte de mí estaba preocupada, obvio, por todo lo que estaba pasando, por toda la violencia, el temor que había, y por otra parte también estaba como la sensación de qué lindo que esto es transversal, que ya no es una cosa de solo en los márgenes, ya está en la ciudad, está en la calle, está en todas partes. Lo que sentí principalmente, perdón, fue una experiencia de empatía. A propósito de por una parte, reconocer que nuestro país en ciertas dimensiones va progresando, pero con unos niveles de desigualdad que son significativos. Entonces, El ver que hay gente que comienza a movilizarse de manera concreta y que conecta desde la rabia, desde la impotencia, realizando estas manifestaciones, me genera como una sensación de conexión y empatía, como de sentir de que esa lucha también es mi lucha, de que esa experiencia de frustración también es una experiencia de frustración que percibo yo en mi día a día. Y que está como súper reflejada sobre todo en los medios de comunicación, como en la televisión abierta, por decirlo así. Como que por ahí me conecté con eso. Creo que al principio hay como una especie de preocupación en general en las personas, los que somos porteños, donde hay un espíritu, hay un ethos, hay un pathos. Era confirmar algo que ya estaba aconteciendo, que esa destrucción de Valparaíso, o sea, ese fenómeno antropófago, pero también creo que era una señal para las autoridades, no solamente las instituciones, de que estaban pasando cosas y que estaban pasando cosas como por debajo de la tierra o que no estábamos viendo en otras capas. Yo creo y lo veo así porque la gente evitaba ir a Valparaíso, Valparaíso lo están saqueando, se está quemando. La persona que tenía que tomar decisión en ese momento en la comuna era una persona sin visión, sin competencia, hasta un perro quilto tenía más visión que Char, pero yo creo que era parte de un fenómeno y ese fenómeno tenía que ver con entender que se cumplieron ciertos plazos, se movió la tierra, no hubo ampliación del puerto. No llega inversión a la comuna, por ponerlo así en términos más operáticos, pero sí, y hasta hoy día, como que se percibe que había un agujero negro en la comuna, y ese agujero negro lo estamos viendo en los saqueos, en el descontrol, y que es algo que no se va a superar tan fácilmente hasta que no se entiendan bien las causas que son múltiples, no hay una sola causa detrás de este tipo de cosas. Vino la suspensión de clases y nosotros nos autoconvocamos en la escuela y ahí pensar, pues, o sea, qué postura vamos a tener, Claro. cómo nos paramos. Y decidimos abrir el espacio para que fueran las niñas y los niños y pudiéramos reflexionar sobre el tema desde la perspectiva de la infancia. Organizarnos en talleres, no sé, tuvimos talleres de tejido, había niños, hombres tejiendo, porque, y era como todo, así, apoderados que iban a hacer algunos, que eran scouts, porque tú iban a hacer juegos, o sea, fue una cosa. Era una sensación muy extraña porque era la posibilidad de hacer todo. Como que nos hubieran tenido amarrados y este estallido, que si tú lo analizáis, era qué cosas. Ir a saquear un par de restaurantes, o sea, un par de restaurantes, un par de supermercados, ¿cachai? Pero había Cortar la una. calle, Sí, no abre pero casa. no era nada que era. Pero simbólicamente, me refiero a que activamente no era mucho, pero simbólicamente era mucho. Era muy importante. Y esto activó esto que estáis declarando tú, Lore. O sea, esta cosa como de, sí, pues, yo soy apoderado, soy parte de esta comunidad y me hago cargo. No, y estoy alucinada como con la postura que tomaron los profes, bueno, y el equipo directivo, todos de reunámonos a conversar qué vamos a hacer, porque yo me imagino que quizás la tónica fue como, te suspenden las clases y nos veremos No, en no 9 creéis días más acá. más. Pasó lo mismo en el mar abierto con todas sus distancias. O sea, el mar abierto en una condición de pequeña burguesía acomodada, ¿cachai? Pero Muy de diríais que fue la izquierda. tónica que las escuelas más se mantuvieron abiertas. No En el creo, caso pero del las mar tuve abierto, generando comunidad. no. Hay distintas formas de acercarse al tema. Pero en casi todas las agrupaciones o todos los grupos humanos aglomerados, ya sea porque tengo mis hijos ahí, ya sea por sindicato, ya sea por juntas de vecinos, fue como, oye, tenemos que reunirnos. No, sí, pero me refiero a las escuelas, porque qué importante, o Es que sea, sí, qué tal cual. diferencia en los niños estoy pensando, el quedarse en la casa. Que ya es una cosa rara estar de lunes a viernes en la casa con tu papá, así como con cara como de circunstancia, la Sí, tele po. prendía, los milicos como con metralla fuera de tu casa, ¿cachai? Versus una escuela que se mantuvo abierta. y que tú puedes ir y está tu directora, está tu profe, están tu asistente de la educación, están tus compañeros, están los papás de tus compañeros, tus papás, o sea, dándole como un cariño. O sea, de hecho, ninguno del equipo se restó. Ninguno de los profes dijo, no, no, o sea, era todos ahí, también como descubriendo un cambio de paradigma de cómo educamos, Totalmente, totalmente. porque en el fondo es como el momento histórico que fue siempre lo que recalcamos en ese periodo, es cómo todos somos parte de los cambios, y seas pequeño, seas grande. Como entender que también pueden tener algo que decir de lo que están viendo, de lo que están escuchando. Y eso fue interesante, o sea, y el fenómeno barrial también fue interesante, porque no era un cerro que hubiese mucha intercomunicación entre los vecinos. Y de ahí se armó esta asamblea que nos reuníamos en la escuela, y después surgieron estos talleres de formación. Hablamos de salud, hablamos de salud, de educación, no sé, De constitución de también. Sí, pues sí, constitución. Vino Jaime Baza a hablar bueno, de la. No, ¿qué pero. hablar? ¿Qué hablar? Claro, ¿Qué vino llama eso? él una vez, vino mucha gente Sí, a escuchar porque no, estaba sí, tan. saludos con Jaime Baza también, de que iba a todas las weas de once constituyentes, a donde lo invitaran, Jaime Baza iba. Pero 6 años después, claro, 6 años senador. Y de Dice, ahí no, organizamos grupos radicales. algunos eventos en la plazuela. Entonces, no sé, tuvimos la cantata de Santa María con De hecho, un ahí coro yo ahí recién conocí que, o que sea, estábamos no tuve ni funcionando. idea que hubo una marcha acá, la Claro. que tú cuentas, no, ni me enteré. Fue de las primeras, los Sí, primeros días, fue la pero primera la semana. cantata, ¿cuándo Claro. fue? No, yo ahí para. Tiene que haber sido noviembre, por ahí, fines de Como un mes noviembre. después. Oh, No, sí. fue en noviembre. Hubo un encuentro de todo el día, estuvo la Yolanda Carmín, Sí, show en la plazuela, mucha gente, nos tomábamos como la mitad de la calle, poníamos nuestros para que no sean los banderines, turistas. claro, y bueno, pasaba mucha gente, pasaban turistas y se quedaban. Sí, pues. Y fuimos teniendo distintos eventos. Venía gente de la Junta de Vecinos más De la Cerro Tinsley y y de más Cerro arriba, Alegre Alto, sí, Cerro pues. Alegre Alto. Sí. Entonces fue, yo creo que fue un momento, y el vecino llevaba el parlante, música, tecito, café, la conversa, el caceroleo. Y esas cosas como que el vecino del edificio prestaba para que sacáramos corriente, para conectar el parlante. Y todos llevaban alguna cooperación para el tecito de la noche, hacía frío. Fue distinto y yo creo que generó una movilización que nos llevó a bajar como asamblea la gran marcha, Sí. ¿no es cierto? Y a estar en distinto la coordinadora Siete Cerros, que Cierto, también sí. Cierto, sí, como po. participó nuestra Sí, po. asamblea, y los vínculos con distintas organizaciones. Oye, ¿qué sucedía en esas asambleas? Porque también creo que, o sea, para mí también el estallido develó de que llevábamos muchos años de no juntarnos entre distintos, como que llevábamos quizás muchos años de hablar entre iguales en nuestra organización política, en nuestra organización sindical, o con nuestros amigos, con los colegas, los compañeros de U, como de repente un diálogo medio burbuja. Y lo que pasó en los cabildos y las asambleas fue que se mezcló gente de todas las edades, de también como tendencias políticas. Entonces, igual es un desafío Sí. el. ¿Cómo sostuvieron esas conversaciones? ¿Cómo de qué iban? ¿Qué pasaba ahí? ¿Se tomaban decisiones? ¿Era el micrófono abierto? Bueno, era. No, se iban rotando los cerros, se juntaban en otros cerros, habían representantes de cada asamblea que iba y se juntaban. Ahí iba el J, me parece, no me acuerdo quién Claro, tú más. dices del cordón Del cordón Siete Siete Cerros, Cerros. claro. Ahí se juntaban de distintos, iban representantes de las asambleas, pues no iba a todas las asambleas. Y luego volví a los acuerdos que, o las propuestas se discutían en nuestra asamblea y se iba viendo cómo nos sumábamos. Ahora, con el transcurso del tiempo, yo creo que esto llegó hasta marzo, Claro, con la pandemia, y aún así tuvimos como momentos de romper todo y nos juntamos en la plazuela. Lore, te voy a, o sea, porque ya te fuiste a marzo. Sí, pero hay un Sí. evento contundente, ¿eh? Como dice la Maca, es un evento constituyente, que tiene que ver con qué es lo que estaba pasando y de pronto pasa el 15 de noviembre. ¿El acuerdo? Sí. Y el acuerdo por la paz, de alguna manera, es un bacán lo que está pasando, pero contrólense. Como Esa es mi percepción. ordenemos todo usted. Yo también tengo que hablar de que, claro, mi percepción, yo estaba sacando fotos en la calle, muy cerca de del enfrentamiento, digamos, y también estaba haciendo las 11 constituyentes en el Cerro Concepción, que era una especie de encuentro muy similar a lo que estaba pasando en Cerro Alegre, pero claro, el Cerro Concepción tiene una visión o un ethos diferente, o sea, tiene una forma más calma. No sé cuál es la palabra más adecuada para definir a mi asesino, pero tiene una forma diferente de hacer las cosas. Pero estábamos en un camino de autoorganización brutal, o sea, el Winter fue a hablar del tema legal, ponte Ah, tú. claro, qué abogado, sí. Sí, pues, estábamos hablando de las cosas, incluso con la presencia de nuestros vecinos que son más hacia el lado derecha y de muy derecha, pero todo esto estaba pasando. Había un diálogo, había una cuestión efervescente de participación. Y mira, es como que las cosas pueden cambiar. Conversemos. ¿Cachai? Yo creo que esa dicotomía, las cosas pueden cambiar, conversemos, era el camino, la marcha, digamos. Y llega el acuerdo de 15 de noviembre, que es como bacán, bonito todo, pero conversemos nosotros. La clase política Y ustedes voten. y ustedes voten. ¿Cómo lo sentiste eso? Bueno, creo que aquí en el cerro se dio que vivíamos como bien colectivamente todos los procesos. Es como sostenerte por una parte en algo que sentíamos que podía cambiarlo todo. Es como, yo creo que había demasiada esperanza en la movilización, ¿cierto? Y creo que el acuerdo viene a romper la fuerza de la movilización. Como sentarte y decir, nada, nada bueno puede salir de esto. Es como, creo que sentíamos que por algún lado nos iban a bajar el ímpetu, las ganas de creer verdaderamente que podía venir un cambio. Que uno podría decir desde las distintas perspectivas, poco o mucho. Para mí, en lo personal, esto era una revolución. Lo sentí así, yo. Y cada uno desde los distintos matices. Pero es como haber vivido tantos años en una indiferencia, en un individualismo. Entonces, esto era todo lo contrario, sentirte con otros creyendo que era posible. Y ese acuerdo yo creo que fue el principio del fin de toda la movilización. Como que ahí se apagó todo. Saber que estos acuerdos que aquí iban a llevar. Tal vez nos creímos el cuento con el proceso constituyente Totalmente. y, no, y uno dice, ya sí, ahora podría pasar algo, como creer. De hecho, me acuerdo que cuando se hizo la votación de los constituyentes, para quién quedaba de... ¿Cómo era? De ¿convencional? No, pero ya estaba... ¿Quién presidía? ¿Quién presidía? Sí. Fuimos a buscar la tele de mi casa y la instalamos en la plazuela. Sí, ya. O sea, la llevamos ahí, llevamos piso, pusimos un toldo y lo vimos muchos menos, los que habíamos estado más estables, y lo vimos entre todos en la plazuela, que era la plazuela fue el espacio como de encontrarnos, de gritar. Se hicieron rituales con compañeras que tenían como mucha conexión con los mapuches, entonces se hicieron muchas cosas hermosas. Cabros chicos que pintamos las calles, la vereda con juegos. Me acuerdo que en una de las tías. Que todavía están, por lo menos. Sí, pues todavía están. Llevaron. ¿Conocen las chanchas? No, yo no. Las chanchas son unos galanes. Lleva ahí como 25 sí, años en el Valparaíso. Una cuestión de tabla, sí. Ah, para tirarse. Entonces llevamos en una actividad que tuvimos. Y en la noche, ¿cierto? Todo el grupo que éramos más permanentes, tirándonos en el camino por la vereda y hasta capilla. Entonces fueron cosas de no vivir aislado en tu departamento. Eso era como lo más importante en tu casa. Saber que a las 8 de la noche nos juntábamos ahí. Y era un punto de encuentro. Contra el toque de queda, por contra el toque al principio. A mí me... Sí, efectivamente hay una posibilidad de cambiar este paradigma. Es lo que es efectivamente lo que yo sentí también. Había una posibilidad de cambiar un paradigma. Yo estaba allá sacando las fotos y efectivamente a mí me tocó ver llegar al Congreso y que aparte de un par de vidrios quebrados no pasaba mucho más que eso. Entonces efectivamente era un movimiento que tenía la fuerza, pero no tenía el conocimiento de qué hacer una vez que obtenías la toma del poder. Esto pudiera haber sido la toma del Congreso, esto pudiera haber sido la toma de la moneda, la claudicación del presidente, etc. Y pasa el 15 de noviembre y hay este pacto para salvar a la clase política, para salvar a Piñera, y más allá de Piñera incluso, es para salvar a la figura del presidente y el presidencialismo. Yo creo que una de las cosas que muere junto con Piñera, no es una forma de decir, pero una de las cosas que muere con el estallido es el presidencialismo chileno, y que termina de morir con Boric. De alguna manera se ha demostrado que la derecha chilena sigue mandando desde el Congreso con los republicanos. Todos los proyectos de ley, todas las leyes que se han presentado han sido manejadas por la gente de la derecha. Incluso tanto como para influenciar al presidente que está terminando. Mi punto es... El 15 de noviembre es la toma, la reconquista del poder de parte de la oligarquía, lo que nosotros queremos llamar como el orden. Y además llega la pandemia. ¿Qué pasa en el cerro? ¿Qué pasa con lo que está pasando en el barrio en ese momento? La pandemia fue el desastre, o como la guinda de la torta en esta historia, ¿no? Como lo que juega a favor del 15 de noviembre, sí, siento yo. Totalmente. Es como que Dios dijo, ya sabes qué, vamos, aquí arreglemos todo esto. Claro, porque al final volviste a lo de antes, al aislamiento. Ajá. Forzoso. ¿Ya? Más allá que en algún momento intentamos... Antes de la cuarentena estuvo el 8 de marzo, que también fue como el último gran encuentro masivo. El 8M del 2020. del 2020. Fue increíble. Nosotros... ¿Qué tiene que ver con el violador en tu camino? Claro, todo, que todo eso se levantó. Y ahí viene esto otro, donde, no sé, como desde la escuela intentar parar el sistema educativo en pandemia fue una locura. Hicimos muchas cosas para cómo llegamos a nuestros niños, ese era el objetivo. Y yo te digo que cómo lo hicimos no sé, pero tiene que ver con nuestro equipo, ¿cierto? Compramos tablet, conseguimos tablet que nos donaron para algunos niños que no tenían nada. Hicimos de todo, chip para mandar a los que no tenían internet. Y nosotros tuvimos virtualmente asistencia casi a veces del 100%. Con todo un sistema de módulos. ¡Ah! Fue terrible, fue mucho trabajo. Pero decíamos, no los podemos perder. O sea, aquí el centro eran, en este caso, nuestros alumnos. Y intentar nosotros, sin vernos durante casi un año, intentar estar acompañándonos también. Y con la comunidad acá tuvimos como un encuentro, algo así, casi nada, en la plazuela ese año. Y vinimos a retomar casi cerca de octubre, que me parece que se había levantado la cuarentena. No, ¿tú dices el 2020 en octubre? En octubre nosotros nos juntamos en la plazuela. Hubo reuniones virtuales igual. Sí, tuvimos varias reuniones virtuales como asamblea. Pero en octubre ya juntémonos y fuimos un grupito reducido, pero nos juntamos igual en la plazuela. Pero es interesante porque octubre, noviembre, diciembre de 2020, de alguna manera el año nuevo del 2020 genera la nueva realidad. Y la nueva realidad es lo que estamos viviendo ahora. Que es esta nueva realidad constituyente, con los ensayos constituyentes, con este presidente del Frente Amplio. ¿Qué pasa con eso? O sea, porque además es el que había negociado el 15 de noviembre, o por lo menos eso es lo que se dijo, lo que se publicitó. Sale electo presidente. Es la promesa de poner en acción la nueva constituyente, con la nueva constituyente funcionando, heredada durante el proceso de Piñera. ¿Qué, o sea, no solamente la Lore le pregunto esto, a todos. O sea, ¿cómo oye, solo quiero hacer un paréntesis, el año nuevo del 2019, ya. Después de las 12 de la noche, sí, que nos juntamos en la plaza. Ya pongámonos de acuerdo. 12 de la noche, después como a la una yo creo, llegamos todos los mismos que habíamos estado, a todos estallidos en la plaza, o sea, hasta ese punto sí, llega la... Pero si hubo un árbol navideño de con todas las demandas, con el... Y con el más perro matapaco. Con el perro era la estrella de la estrella. Que a mí me llama mucho la atención de que eso, y no quiero dejar la otra pregunta. Sí, sí, no. No, está ahí. O sea, no quiero hacerla desaparecer, pero me llama mucho la atención de que eso es destruido totalmente por esta nueva realidad. Porque este tipo de vinculación, lo hemos conversado con la Constanza un montón de veces, qué es lo que pasó, qué es lo que pasaba, por ejemplo, en el Sagrados Corazones, en Independencia, que se juntaban un montón de gente, se juntaban todas las asambleas, las siete cerros, todos. ¿Qué pasó con ese movimiento? ¿Se lo comió la constituyente? ¿Se lo comió la nueva realidad? ¿Nos cansamos o nos dimos cuenta de que no éramos tan capaces? ¿O este es un proceso largo? ¿O este es un proceso que requiere que gane la derecha y una derecha pinochetista en cualquiera de sus caras, por lo demás? Ahora en noviembre, ¿cuándo son las elecciones? ¿El 8 de noviembre? La primera vuelta. ¿Cómo nos van a salir? Yo tampoco sé. No, el 20... veintitantos de noviembre. Tanto de ¿no? noviembre. Claro. 26 creo que cae 26. Domingo, pero no estoy. 26 o 28. Deberíamos saberlo. Oye, retomando la pregunta que hiciste, Augusto, claro, porque cuando ocurre este acuerdo por la paz, y a propósito de lo que tú preguntabas, Maca, de cómo la asamblea funcionaba, bueno, en el caso del Cerro Alegre, hubo una votación pues, para hacer una declaración, si es que estábamos de acuerdo o no con el acuerdo por la paz, pues. Y creo que casi fue unánime, que no estábamos de acuerdo y después publicamos la declaración, y bueno... Y eso pasó en la asamblea, que de alguna manera, si bien habían posturas distintas, pero habían consenso. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con esos otros vecinos que no se sintieron convocados? O sea, no había tantos puntos disidentes. No sé qué te pareció a ti, Loreto. Ahora, pero retomando lo que decía Augusto, claro, entonces fue este acuerdo por la paz y que muchos criticaron el accionar de Boric, ¿cierto? Que digamos, entre cuatro paredes, convoca y logra llegar a este acuerdo. Bueno, y luego termina siendo el presidente de Chile. Yo creo que nos empezamos a entusiasmar con el proceso constituyente. Incluso nosotros... como asamblea casi llevamos a una candidata, ¿te acuerdas? Y ahí hubo una vinculación con... Había un grupo de... no me acuerdo ahora, que era un movimiento, el movimiento de la... Ay, no me acuerdo. Sí. Que hubo un quiebre finalmente con eso. ¿Cómo era el nombre de ese movimiento? No. Ya. Y al final también se generó un quiebre en la propia asamblea, ¿cachai? Entonces... yo creo pero, perdona, ¿sí? ¿Pero era un quiebre de qué? Un quiebre de... como, ¿está bien Boric? ¿Vamos por el camino constituyente? ¿O no, pésimo lo que hizo Boric? ¿Vamos por qué? Porque, insisto en mi punto, yo estuve en todas las marchas. Varias veces se llegó al Congreso. La idea de la toma del poder, esta idea romántica, así como de la toma del poder, estuvo en las manos. Y no había, en realidad, ni capacidad técnica, claro, ni capacidad simbólica de tomarse el poder. Nadie quiso entrar al Congreso. No, porque, ¿cómo? ¿Necesita una organización para eso? No, necesitas saltar las vallas. No, es un problema de capacidad técnica y capacidad conceptual. No había, ¿qué es lo que yo creo, lamentablemente? No quiero tomarme la palabra de la a cuestión, ver. Pero... un subcomandante Marco, así como alguien que liderara la revolución. Yo creo que Chile está en una adolescencia constante, post-dictadura, donde necesita todo el tiempo que le digan qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que el estallido fue, de alguna manera, un exabrupto de un organismo en crecimiento, o una conciencia en crecimiento, que cuando llega al poder, o llega la posibilidad de tomarse el poder, no sabe qué hacer. Porque en realidad no había... Y esto es muy estético quizás lo que estoy diciendo, pero yo vi a toda la gente que se miraba entre ellos, ¿sí? Y como que decían, bueno, ¿y quién va a saltar la reja? Y como nadie lo hacía, es que quizás no todo, o sea, pero saltemos la reja, entremos la puerta, el poder, ¿cachai? O sea, de hecho le quería preguntar recién a la Loreto cuando dice sentíamos que los cambios eran posibles. Esos cambios, ¿son solo como una nueva constitución y unas nuevas leyes y unas nuevas normativas? ¿O también pueden ser unas nuevas prácticas que no dependen ni siquiera del poder? Yo tengo lo sostuve en algún momento en reuniones que teníamos. Creo que la desigualdad es demasiado grande. O sea, para mí el como el principio del fracaso tiene que ver con una élite de izquierda, de derecha y de todos lados. Totalmente. O sea, yo pienso que fue una discusión de aquí arriba, no del pueblo abajo. O sea, al principio fue este pueblo que se levanta, ¿no es cierto? Que los interpela, que pero luego, desde todos los grupos, o sea, sí, se toma la discusión, una élite intelectual, sí, Y yo me acuerdo haber planteado. Perdón, pasa, pero pasa. Sí, pero también la propia asamblea del Cerro Alegre. Sí, yo creo que a todo nivel, ¿sabes por qué? Sí, porque yo me acuerdo de haber planteado que lo que teníamos que hacer era educar. Educar no entre nosotros mismos, porque uno de alguna manera tiene elementos culturales, sociales, que te permiten, no eres rico, no eres de esa élite, pero sí tienes una, eres de una élite intelectual. Hay un background, hay un capital entonces, cultural, bien dicho. Pero desde donde está la gente con menos recursos, con menos educación, yo siento que había que bajar ahí. Sí. Para que un pueblo, bueno, un pueblo más educado, ¿cierto? Puede hacer los cambios. Tomar las decisiones. Sí, pero puede tomar decisiones, puede interpelar. O sea, entonces aquí, cuando nosotros, y hoy día, y es lo que pasó después, ¿no es cierto? Se instala el miedo a que esta nueva... ¿Qué falló ahí en el proceso? Si uno lee las propuestas, uno dice... muchas de estas cosas es lo que yo he soñado que sea el país, ¿cierto? Pero hay gente que se instala el miedo de lo que va a pasar, de lo que te va a ocurrir, de que te van a robar la pensión, que no, y todas esas cosas que surgieron en ese periodo, la propaganda brutal. Para poner un venezolano en la pieza de... Claro, entonces, ¿por qué es tan fácil penetrar? Sí. Porque no hay herramientas de análisis. Sí, porque no hay. Entonces, para que algo cambie, sí tenemos que ser capaces, los que nos creemos un poco más cultos o más educados políticamente, no sé. No podemos estar convenciéndonos entre nosotros mismos. Y yo sentía que llega un momento en que estamos nosotros mismos convenciéndonos. Y eso, creo que ahí yo empecé a sentir... que esto estaba perdido en el fondo, todo el impulso, toda la gente que creía en algo y que era posible, empezamos como a desencantarnos, no, esto no es posible, aun cuando yo seguía creyendo que la gente iba a votar por este cambio, lo creí. Sí, pero ahí entra el voto voluntario al voto obligatorio. Claro, entonces cuando eso ocurre y tú empezás a ver los resultados, yo es que no podía creer. ¿Tú no lo veías venir? No, yo, o sea, es que tal vez yo de repente soy como, mantengo la ilusión de el optimismo del ser humano y que es tan fuerte lo que podemos conseguir. Y tal vez peco mucho de eso, ¿no es cierto? Pero también no sé si peco de eso, sino que voy a estar siempre creyendo que un cambio es posible. Ya, pero es que ahí, Lore, ahí yo digo, tú estás ahí metida en la trinchera de la cuestión. Y muchos de tus alumnos son hijos del voto obligatorio. Y tú tienes y tenías acceso y roce con la gente que votó rechazo a la constituyente de la 1. Y que son la masa madre, digamos, de la constituyente 2. Pero fíjate que es también nosotros hicimos, o sea, por eso te digo que las bases son importantes. Nosotros hicimos ejercicios de votación, de apruebo, rechazo, hicimos juegos frente a cosas internas, con los niños y niñas. Si no me equivoco, se hizo algún taller informando a la gente de las reuniones. No por un oro, o sea, estas son las propuestas. Teníamos material que nos dieron, socializamos, porque no intentando traspasar nuestras posturas, que aun cuando yo creo que... Ah, la Gloria sí, deberíamos haber adoctrinado a los niños. No tenemos oportunidad. Pero es que... Por ejemplo, yo me acuerdo ese año del estallido, nosotros teníamos todos los años un encuentro de teatro y danza escolar. Bueno, no lo hacemos, no podíamos, estábamos en todo esto. ¿Qué hacemos? Porque eso tiene mi escuela. ¿Qué hacemos? Una feria. Nos instalamos en la Plaza Bismarck. Se dio la apertura que los apoderados que tenían algún oficio y querían vender se instalaran. Hicimos talleres de costura, de, no sé, de, ¿cómo se llaman estos escritos? No me acuerdo. Ay. De fanzine, encuadernación. Como fanzine. Y todo eso se hizo en la plaza y los niños elegían el taller en que querían estar y todos sentados en el pasto, un profe modelando, cosiendo, de repente se cosían el género con el pantalón y todas esas cosas. Y artistas, titiriteros, toda una mañana. Entonces son formas de mostrar o de trabajar. No hay un discurso político explícito. Claro. ¿Cierto? Claro. Pero hay una forma de mirar la vida en comunidad. ¿Qué es político? Que es político, por supuesto. Darle valor. Porque en el fondo también yo creo que la gente dice, no, los profes no tienen que ser apolíticos. Ya, pero sí. Es que ahí y ahí entonces la escuela aprovechó eso. El espacio, aprovechó el espacio educativo con el momento histórico. Y con el compromiso también de la gente. Es que ahí justamente tú me acabas de dar del paso de alguna manera, porque siempre hay un sentido común que te está diciendo de que esto es político, pero no es político. Y no, esto es la verdadera política. Lo que usted, o sea, el juntarse, conversar, gente que piensa diferente, llegar a un acuerdo, eso es político. Probablemente no es hablar de ideología, no es hablar de la lucha de clases, no. Etcétera, etcétera, que podríamos llegar a eso. Por eso que la educación creo yo que es un acto político, sí. Que no tiene que ver con que transmitamos la idea de un partido u otro. También creo que, como algunos dicen, no, el profesor tiene que ser neutro. No, no hay neutralidad. ¿Dónde hay neutralidad? O sea, hay... ¿En la prensa hay neutralidad? En ningún lado. Entonces, es como enseño, en el caso de la educación, a mirar el mundo y a cuestionar el mundo, ¿cierto? Que puedas darte cuenta que tu propia realidad no es justa, por ejemplo. Que si bien esto es lo que te toca vivir, tienes que entender que en esto que te toca vivir, si un niño es vulnerado, no es justo. Claro. No es que haya una competencia donde el niño vulnerado es el que pierde. Claro. Entonces, no sé, por ejemplo, es atreverte a instalar temas. Nosotros este año instalamos el tema de Gaza. El otro día cuando se supo lo de la muerte de Julia Schuñil, estaba justo eso, estaba algo de Gaza que había pasado, no me acuerdo ya, de todo lo que ha pasado. Y estaba justo la muerte de Jane, de la que es, de la científica, de todo lo que daba Jane Goodwell. Eso. Estaba esos tres acontecimientos. La profe de religión. Porque tienen clases de religión. Sí, pero con un enfoque religioso. No, pero bacán, ya, como entonces, sea. Un enfoque valórico y todo. ¿Sí? Entonces, llevó y pusimos al centro del patio, porque nuestra escuela es pequeña, todos los niños sentados en el suelo, una vela encendida, la foto de Julia Schuñil, la bandera palestina y la imagen de Jay. Entonces hablamos, la profe hizo la reflexión de estos acontecimientos que eran desde Chile al mundo y todo, sí. Cómo nos posicionamos, cómo cuestionamos, cómo somos capaces de ver el dolor de una familia, de la naturaleza, de los animales, sí, de las interespecies incluso. Entonces, mira, yo ese día, el silencio que hubo de parte de los estudiantes, algunos con más formación en ciertos temas, opinando. Entonces, yo creo que cuando tú, como escuela, haces la reflexión de algo que no está bien y le enseñas a pensar sobre ese algo, creo que vas haciendo mejores personas, o sea, no indiferentes a lo que pasa. Puede llegar a todo o no puede llegar a ninguno, pero estás logrando un momento de silencio y respeto por lo que algunos creen, otros no. Después que terminó ese momento, que se hizo este rito, digamos, la profe me pasa la palabra y yo, bueno, ahí hago mi reflexión desde una mirada crítica y de una mirada de cómo nos paramos en la vida, desde la indiferencia o desde el compromiso. Entonces siempre tratamos desde todas las aristas hacer la reflexión con ellos. Y yo creo que vamos marcando una forma de vivir en, y de que a lo mejor esos mañana van a recordar lo que viviste en tu escuela y te vaya a cuestionar cosas y vas a hacer algo por cambiarla, po. Puede que no. Y ellos saben cuando, no sé, cuando fue la constituyente, que muchos estábamos mal, que estábamos afectados y algunos te pueden decir, oh, perdieron. Como si esto fuera una competencia. Claro, eres del 38%. Claro, entonces, pero sí pienso que lo que pasó, o sea, no podía haber sido diferente porque aquí hay discursos de esa élite. Eso es lo que triunfó. ¿A qué te refieres con eso no podría haber sido diferente? A que yo creo el que... ¿Resultaba las constituyentes? Sí. O sea, yo esperé que fuera diferente. Mi querer que fuera diferente era más poderoso que decir que íbamos a perder. Como que nunca creí que íbamos a perder. Solo que creo que... como que era tanta a partir del estallido, de todo lo que pasó, de la movilización, uno creía que ahora sí, este es el momento, ¿cierto? Ya, pero Gloria... algo se rompió ahí. No. Gloria. Oye, que yo me emocioné, perdón, porque... que heavy, esa frustración colectiva y personal, y aquí lo voy a conectar un poco, Lore, nosotros le pedimos a algunos conocidos nuestros que nos mandaran unos audios. Con su, como, ¿qué sentiste el 18? ¿Qué sentiste el 19 cuando como se propagó el estallido para Valpo? ¿Y cuál es como tu raconto en el fondo? Así como tu mirada de desde hoy que se cumplen 6 años cuando esto comenzó. Y escuchando algunos audios se repite un poco esta idea de ¡ay, esto es lo que yo había esperado como toda mi vida! Y sobre todo algunos que, no sé, por ejemplo, para mí mi paraíso perdido es la Unidad Popular. Yo no la viví, por supuesto, pero como todo lo que he leído y todo lo que me han contado es como... ¡ay, que habría sido bacán estar allí, estar así como en las universidades, los cordones industriales, saludando a Allende así desde la calle, no sé, como... ¿cachai? Sin embargo, habían unas generaciones que no habían vivido nada parecido, como este ramalazo de esperanza de que las cosas pueden ser distintas, y era como una fantasía, y de repente como que se ve como corporizada, se ve así como en la calle, se ve real... Y hay un momento de esperanza que está conectado con lo que decís tú y de pronto se desinfla y de pronto no es y de pronto volvemos a algo igual o peor de conservador. ¿Cómo se lidia emocionalmente con eso? ¿O cómo lo han hecho ustedes, crees tú? Bueno, en el caso mío en la escuela con mis pares, o sea, como en catarsis, como en conversas, con los colegas. Es como apoyar, ¿no? Es como compartir el momento de dolor que vino, el llegar el día lunes, es como... derrotado. Claro. Y vivirlo juntos, o sea, en la alegría del estallido o en ese momento como de sentir la derrota, solo tus... que compartamos ideas, que compartamos visiones, nos sostienen. Como eso. Yo creo que tal vez por eso que lo que estamos viviendo como escuela nos duele tanto. No solo la pega, es como el colectivo. Claro. Entonces, porque igual como hemos vivido todos estos momentos, ya, la, no sé... Me acuerdo que para la pandemia, que esto se dispersa, ya, llegaba la mercadería de la Junaer. Que ustedes tenían que distribuir a la familia. Claro. Entonces, te llegaba todo en saco, allá venían los profes a ayudar, y formábamos cadena para armar las bolsas. Sí. Y a veces mismos profes que no tenían... para echarle a la olla. O sea, y que iban, ese día no les tocaba, pero pucha, llegó la mercadería, llegaban, y nos organizábamos y todo y armábamos las bolsas, y después venía otro grupo al otro día para entregarle a los apoderados. Entonces, ese sentido colectivo que vino después del estallido estaba construido, venían. Ya, pues, ¿y qué lo mata? Y ese es justamente mi punto en términos de que, sí, lo que dice la Maca, este 38%, este tema del dolor y la derrota, pero ¿es una derrota con qué? ¿En qué escenario? ¿Es un escenario puesto por una élite, por una oligarquía, por una clase política, por una forma de hacer las cosas que venía ya? Sí. O sea, ellos dicen que esto es una competencia entre la derecha y la izquierda, y ellos dicen que pierden, y además sí, incorporan el voto involuntario. ¿Quiénes son ellos? Yo no tengo muy claro quiénes son ellos, aparte de lo típico de decir que es la oligarquía. ¿En serio? Lo vamos a incorporar en la grabación. Pero es parte de pero, sonido ambiente. Pero, ¿quiénes son ellos? Tú me preguntáis, y bien, bacán que me preguntéis eso. ¿Quién es el que se organiza? Espérate. ¿Quién es el que se organiza? Porque la Lore describe una situación que es transversal a la sociedad chilena. Todos los barrios nos organizamos. Y en la que era medio relevante la Constitución en ese momento, ¿no? Era totalmente relevante. A ver, ¿cómo que todos los barrios nos organizamos? Todos los barrios nos organizamos. Mal, bien, apenas. No. Yo creo que el barrio de mi familia de La Serena no se organizó. Ahí así hubo muchos lugares, y yo creo que ese fue el problema, creer que todos estaban organizados. No, yo creo que estaban todos organizados. No. Los barrios que no se organizaron, justamente en otra parte de ese barrio, sí se organizaron tres o cuatro. Lo que pasa es que hay una desconexión. O sea, yo creo que, no lo sabemos. ¿Qué es lo que vamos a entender por organización también? Ese es mi punto. Porque, por ejemplo, la desconexión primó. A mí que me tocó estar en recreo, ya, viví algo muy bizarro. Que fue como una facción muy reaccionaria, muy temerosa, muy conservadora, y otra facción como de juntémonos en la plaza y hablemos y conversemos, etc. Y por ejemplo, entre los más reaccionarios y más temerosos, estaban organizándose en... cuadrillas anti... Sí. Como, como yo tengo armas, claro, ¿cachai? Sí. No vayas al centro a comprar porque está muy peligroso. Claro. Como una solidaridad bien extraña, ¿cachai? Pero como solidaridad de, igual. Desde el temor, ¿cachai? ¿Sí? Y como y van a venir a tirar piedras acá. Entonces protejamos como nuestras ventanas, avisemos si es que viene una turba a tirar piedras a nuestra casa. Ya, pero la estupidez es también parte del momento de cambio, ¿cachai? Ahora. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, pero me imagino. Y creo que era un momento de cambio de paradigma. Y eso acarrea cambio. O sea, insisto, el proceso de cambio. No estoy diciendo que el estallido ni que el proceso de rebelión chilena haya sido un cambio paradigmático ni revolucionario. Mi punto es que efectivamente, como describe Lorena, y como ustedes mismas lo vivieron... Loreto, perdón. y como yo de alguna manera lo visualicé, fue un cambio simbólico y profundo de prácticas, que eso fue cooptado por un cambio simbólico con el tema de la constituyente y particularmente después con la elección de Boric y creer que Boric era el presidente de la nueva constitución y que todo ese discurso de la democracia chilena era el discurso que venía de la Unidad Popular y se conectaban y bla bla bla. Yo creo que eso fue una manipulación de la élite política. Ese es mi punto. yo ahora desde el futuro puedo ver como por estamos qué en el futuro, por qué sí estamos en el futuro del estallido. ¿Por qué enganché tan fácil con la narrativa de la nueva constitución? Porque también yo podría haber dicho o haber sentido como, ¿y qué me importa a mí la constitución si en realidad como que yo quiero mantener como los cabildos, quiero mantener las asambleas, quiero, quiero que cambie la toma de decisiones en mi trabajo? El frente amplio. ¿Cachai? Pero, claro, yo en la U, que es como mi primer lugar de formación política, de repente nos vamos todos enterando los 18 años de que la madre de todos nuestros males es la constitución de Pinochet. Y cuando tú dices como, ¿por qué la salud es tan mala? Porque está privatizada, porque el que tiene más plata tiene acceso a mejor salud. ¿Y por qué la educación es así? ¿Por qué hay tanta brecha? ¿Por qué hay tanta diferencia entre la educación pública y privada? Porque la educación pública está abandonada, a su suerte, ¿no es cierto? Está en un sistema de competencia. En el fondo, visualizar los efectos del libre mercado, visualizar los efectos de un modelo económico neoliberal, visualizar los efectos de la tortura, la desaparición, el terror y el anticomunismo. Entonces, obviamente que cuando a mí me dicen, oye, ¿se podría cambiar la constitución? Yo digo, obvio que sí, po. Y suelto quizás todo lo que estoy haciendo, como por esta zanahoria, ¿cachai? Y es como, obvio, porque si cambiamos la constitución, cambia todo. ¿Quién sostiene la zanahoria? Ese es mi punto. Porque es bacán, o sea, apuntas efectivamente al lugar. Mi pregunta tiene que ver con quiénes están en ese lugar. ¿Cachai? Y yo creo que, lamentablemente, la construcción y el proceso más exitoso de la revolución, del golpe y de la dictadura de Pinochet, es personificado en, digamos, esta especie como de Cristo Guzmán, es transformar a la izquierda en los continuadores del proceso de conservadurismo chileno, porque transforman a este nuevo ente que está muy arraigado además en la nueva oligarquía chilena, que tiene que ver con la izquierda, que tiene que ver con el Frente Amplio, PPD, el socialismo, bla, bla, bla. Ellos son los nuevos conservadores. Incluso sectores del socialismo, incluso sectores del PC. ¿Cachai? Ellos son los nuevos conservadores. Y se vuelven tan conservadores como la derecha de la UDI. Y además, en este río revuelto, se abre tanto el panorama que entra la extrema derecha pinochetista. Y ahí deja la cagada en Chile. Porque es tan neoliberal Chile que permite que estos sacos de pelota se metan a jugar. Cast entre ellos, porque Cast además a mí me produce entre ternura y risa, porque Cast es el político que lleva 30 años, si no me equivoco, 20 y tantos años, como en la arena política, siendo elegido, digamos, y viviendo del Estado. Sí, o sea, por favor. Y habla de los parásitos, claro. Sí, po, sí, sí. Pero efectivamente es interesante porque Cast es la contradicción misma. Al contrario, es más revolucionario Kaiser en ese sentido, porque Kaiser es un loco de mierda, básicamente. Que llega al poder, a la capacidad del poder, y ahora maneja su bancada de la derecha, que incluso influye a la derecha tradicional y a la derecha dialogante. Me tocó vivirlo en una votación acerca del royalty portuario en el Congreso. Pero mi punto es, llegamos a este absurdo donde Kast es el que va a ser probablemente elegido el nuevo presidente, donde las únicas opciones de gobernabilidad son la comunista Jara y la pinochetista o pinochetista arrepentida Matei. Ellas son las opciones de más gobernabilidad, ellas son las opciones de la democracia, y eso es muy divertido. Pero lo que quiere Chile es esta opción de sangre, opción de muerte, que es Kast y Kaiser. Kaiser probablemente no va a tener una buena votación, o no va a tener una gran votación, pero va a tener una votación con la cual va a negociar y va a permitir que la agenda republicana se meta en la agenda, ya sea de la Matei o ya sea de acá? ¿Cuál es la agenda de Kaiser? Es no al aborto, obviamente minar los derechos de las mujeres, y que eso va a coaptar la lucha de la izquierda. En vez de profundizar en la democracia, vamos a estar en las calles defendiendo los derechos de las mujeres, que es lógico, ¿cachai? Pero eso nos va a quitar toda la energía para pelear, digamos, qué es lo que es básicamente lo que se está peleando, que es la democracia. ¿Sí? Pero va a salir electo, si es que sale electo, con esas normas, po. Con las reglas del juego de la democracia como la hemos sostenido todos estos años. ¿Y a ti te pidieron permiso para hacer este tipo de democracia? A mí no me pidieron permiso, a mí me vale verga esta democracia. O sea, y es fuerte, porque ese 4% que era el voto obligatorio es el que le vale verga a la democracia y que le sirve más la tarjeta de Ripley, la tarjeta de Falabella, que la democracia. Y fueron obligados a ir a votar, y votaron desde la rabia y desde el descontento. ¿Cachai? ¿A mí qué me importa la democracia? Yo voy a votar por el weón que me prometa más cosas, aunque yo sé que me va a mentir. ¿Cachai? Y, o sea, y yo quiero conectarlo además con la experiencia de la Lore. Muchos de esos votantes son apoderados de tu colegio y no son capaces de entender el proceso de participación de una comunidad. Yo lo veo también en el colegio Eduardo Labarra, donde está mi hijo ahora. Lo vi en su momento en el colegio Mar Abierto. Hay gente que solamente va a dejar a sus hijos a que se los críen, ¿cachai? Que son capaces de, por mil razones, ya sea el proceso de explotación capitalista, bla, bla, bla, no son capaces de vincularse con el espacio donde está siendo criado su hijo. Porque no les interesa, porque no quieren, porque lo que sea. Yo creo que, o sea, los procesos comunitarios, digamos, tienen que ver con una perseverancia en una forma de mostrar, ¿cierto? Tal vez yo en mis primeros años siempre es como querer tenerlos a todos alineados, convencidos. Perón. Después yo empecé a entender, y cuando a veces los apoderados, ¿no es cierto?, te plantean, es que la mamá es de este, no participa. Y lo que yo les digo, qué bueno que está usted. Sí, po. ¿Sabe por qué? Porque su hijo es afortunado. Su hija es afortunada. Entonces, hagamos que la vida del otro sea afortunada. Claro. Independiente de que eso apodera a usted o no. Hagámonos cargo, porque la vida en comunidad y la construcción al final de una sociedad tiene que ver de qué manera el tejido hace que seamos un soporte para todo. Entonces, el objetivo es que, en el caso de una escuela, ¿cierto?, nuestras niñas y niños, más allá de aprender o no, sean felices. Y si entre todos podemos disminuir la pena, el sufrimiento, el dolor que puede pasar a alguien, estamos todos. Sí. Entonces, nosotros como profe nos hacemos cargo de eso, y por eso que tal vez muchos profesores son figuras significativas para totalmente niños y niñas. Yo siento que si todos esperamos que todos hagamos las cosas bien, no vamos a resolver nunca ni un problema. Entonces, mi mirada, mi lo que yo he construido en mis años de docencia, tiene que ver con eso. Yo, Loreto, me hago cargo, si estoy haciendo clase, de que mis 20, mis 10 alumnos aprendan. Que es mi objetivo, ¿no es cierto?, pedagógico. Y para que aprendan, me tengo que hacer cargo a veces de otras cosas que no están resueltas. Y en la sociedad creo que eso es lo que no está. el sentido colectivo de resolver los problemas. Totalmente. Desde cosas simples, o sea, la basura o esto, sí, lo que tú describías, tus profesores yendo a repartir los sacos de la Junaep, ¿cachai? Y al otro día viene otro turno de otros profes. Están, ¿es el horario que les toca? Capaz que no, ¿sí? Pero es parte de una comunidad, pues. Sí, o sea, por eso que y sobre todo en el periodo de la pandemia, post estallido, que estaba toda esta, ya bueno, catástrofe. Sí, po. Mapeo. Mira, fuimos a repartir por la punta del cerro. O sea, yo tenía el catastro de toda mi gente, todo. Tú sabías cada una de las familias y dónde estaba y bacán. Yo tenía mis bases de datos, mis planillas, consulta, encuesta, qué tipo de conexión a internet tiene, claro, esto, lo claro. Otro, aquí, allá, tiene teléfono, tiene algún dispositivo. Entonces, solo cuando eso también se traspasa a mis otros compañeros de trabajo, cuando todos vamos mirando lo mismo, chuta, oye, esa es Loreto, hay un niño que no tiene nada, o están pasando hambre, o no sé qué, ya, vamos, contactos, veamos aquí y allá. Me conseguí canasta. Me acuerdo que una de las apoderadas que fue a una radio a hablar de la escuela, y entonces hablaba de la tía Loreto, porque allá... Todo te conocen como... La tía, la tía Loreto, los papás te dicen tía Loreto. La Carlita dice, no, sí, la tía, y el periodista, oye, le dice, espérate un poco, ¿quién es la tía Loreto? La directora de la escuela. No, y va y cuenta cosas que ella, yo no pude trabajar porque trabaja en casa y todo. No pude trabajar y de repente la tía Loreto me pasa un sobrecito con plata. Que habían llegado algunas donaciones y yo... Porque tenés el mapeo, porque consigues a tu comunidad. Sí, sí. Yo, o sea, siempre le digo a los profes, la base del trabajo nuestro es saber con quién trabajar, sí. ¿Cierto? Y conocer su familia. Por lo tanto, las entrevistas son fundamentales. Yo, con el nuevo sistema de admisión, ¿no es cierto? El proceso es el que daste, viene la fecha de matrícula, vienes, te matricula y tú tienes que pedirle ni siquiera el certificado de estudio. No, pues, ya, no. Listo. No, un momentito. Yo entrevisto a todos los nuevos, uno por uno. Cuénteme. Por lo tanto, yo de entrada sé con quién estoy. Y los profes hacen lo mismo, van replicando. O sea, claro, yo tengo más años haciéndolo, entonces a mí es como un proceso natural y necesario. Si no conocemos al otro, no. Y por eso que la disgregación social que hay hoy día tiene que ver con que esa señora no conoce a la otra. No puedo. O sea, esas señoras no conocen, claro, a estas señoras de acá. Claro, entonces, por ejemplo, yo tengo una compañera de trabajo que es como ahí mi apañe permanente, trabaja en lo administrativo. Y ella vive en el Cerro Polanco. Y toda su familia es de ahí, de toda la vida. Pero ahí toda la gente que vive en ese cerro, en ese sector, todos se conocen, crecieron juntos. Entonces ella me cuenta su historia y, oh, la señora no sé cuánto, le pasó esto. Y entonces se casaron. Claro, sí, pero entonces, ojo, por ejemplo, en Polanco no hay una escuela como la que tú tenías. ¿Cachai? No hay locomoción para el Cerro Polanco. Sí, po, sí. No, entiendo eso. Sí, o sea, es que es interesante, ¿sí? Porque lo que se vive en este eje de Cerro Alegre, desde el Cerro Alegre Alto hasta Concepción, es un vaciamiento de ciertas prácticas y de ciertas formas de vida, ¿cachai? No necesariamente en el caso tuyo por el turismo, sino por el modelo de administración estatal. Bueno, la escuela toda su población escolar viene de distintos cerros, claro, no es claro. de aquí. No, pues, quizás viene de Cordillera, quizás viene de... No, yo tengo gente que viene de Placeres. Placeres, pues imagínate. Por el proyecto que... Por el sí, proyecto claro. de la escuela. Mm. Placeres, San Roque, Rocuán, claro. Cerro Mariposa, Montedónico arriba. O sea, el rango, porque tampoco es que en el Cerro Alegre haya muchos niños, ¿cierto? No, y pues, pertenecen a un segmento también que busca otro espacio. Pero, entonces, si bien es cierto, uno nunca va a poder decir que lograste la comunidad total, pero una comunidad, y esto puede ser un bar que se quiere, se hace cargo de los otros, del que no lo tiene, del totalmente. Que no tiene el apoyo, del que está solo, de que la mamá no va a reuniones. Nos hacemos cargo de todos. Y los sacamos adelante. De los que están bien y de los que están mal. De todos, claro. Entonces yo creo que eso falta en la sociedad. Falta completamente. Eso, o sea, después de... O sea, todo el periodo de la dictadura instaló el individualismo. O sea, entonces era... yo era niña, tenía 9, 8 años cuando fue el golpe... Y hasta antes del golpe, nosotros teníamos una vida de barrio espectacular. Éramos una patota de cabros chicos. Que nos ¿dónde, vinieron. Lore? Aquí en Tomás Ramos. ¿Tú conoces al Pipi, entonces? ¿Po? ¿Al José Fernández? No sé, es que yo igual hace años que no estoy ahí. Sí, no, no. Pero es chico, es de chico. Es más o menos la misma edad... El Pipi, el que estuvo con el Café Color allá en Cerro Concepción. Ah. Que iban a carretear, iban a carretear a los 6, 7 años al pasaje Hollino. Él habla mucho del pasaje Hollino y yo lo entrevisté. Ya, él debe ser un poquito mayor que yo. Puede ser. No es de mi, no, sí, no, no es de mi grupo. Mayor, sí. Sí, no es de mi grupo. Claro. Pero sí puede coincidir con otros que viven aquí en Hollino, que son de esa generación que sí. se juntaban aquí. Sí. Sí. Entonces, claro, ahí uno empieza a ver cómo nos encerramos. Esa vida de calle que tuvimos. ¿Dictadura? ¿Posgolpes? Sí, en la dictadura. Y nosotros, como así la vinimos a recuperar, 76, 78, empezamos nuevamente a juntarnos en la calle. Y ya nuestra adolescencia fue en la calle, la patota, todos juntos, íbamos a una fiesta que era invitar, te invitaban a ti, íbamos todos. Pero ahí se descompuso todo el tejido social. Sí, porque no se hablaba de política tampoco. No. La política fue una cosa que sistemáticamente durante la dictadura se deslegitimó. Sí. Y la se satanizó política. También, yo creo. ¿Se de? Se satanizó, creo. O sea, sí, po. Como sí, algo indeseable. Pero claro, era... O sea... Yo nunca me voy a olvidar de Miguelo y el filo contigo. O sea, hay una época de la dictadura que es la que todo se vuelve liviano y sí, todo pues. Se vuelve intrascendente. Sí. Bueno, como la llamada como época dorada, comillas, de la televisión chilena. Pues, realmente. Que hay unos presupuestos así gigantescos y como se espectaculariza todo en el fondo. Claro, porque en... Para el 73, a mi edad, la calle era el espacio porque no había, no todos tenían televisión. Exacto. Entonces, eso también influía en que la vida de jugar en la calle, el cerro, la quebrada, juntarnos en la calle a jugar a la pinta, al fútbol. Jugábamos en Tomás Ramos, en bajada, fútbol, sí. y partían a buscar la pelota que se iba para abajo. Y jugábamos hombres y mujeres, una cosa que tampoco era usual para la época, pero nosotros creamos un espacio súper interesante que se rompe. Y que después yo creo que el miedo, lamentablemente, el miedo paraliza. Entonces, nos fuimos para adentro, nos encerramos. Y uno recién lo viene a retomar en mi generación, digamos, cuando entraba a la universidad, porque fue justo, yo entré el 83, entonces ahí, ¿qué ocurre? Que empieza el movimiento estudiantil, el 83. y estudiaba yo en Sausalito, pero todo pasaba acá, en la Católica. Entonces, vámonos a la... Éramos pollo, por si recién salido del liceo. Vamos a la universidad porque va a haber una marcha. Ya, vamos. ¿Y qué? Pues andábamos todas tiritando, asustados, que éramos chicas todavía. Pero ahí vino como un momento importante para nosotros, que tal vez podría ser como el estallido, ¿no es cierto? Sí. Ese símil fue sí, todos los 86. Años de movimiento protesta, universitario, que parte el 83 justamente, yo estaba en primero y estábamos recién entrados, y eso fue como empezó ahí, sí, los caseros, las cuestiones. Reforma universitaria en la Católica. Sí, pues. Sí. Entonces, tienen que pasar como esas cosas fuertes, intensas, pero también lo que tú decías de la televisión, del modelo que se instala, del tener, del consumo y todo eso que empieza a ocurrir desde ya esa época de la fuerza de la televisión, empieza a cambiar todo. Pero sabes que a mí bueno, he dicho muchas cosas muy interesantes, Loreto, pero me queda algo como resonando que tiene que ver con sentirnos parte de una comunidad, y si un componente, una parte de esa comunidad está en problema, necesita ayuda, actuamos todos, ¿sí? Que, claro, eso es una de las cosas que el modelo neoliberal como que transforma, ¿no es cierto? De la solución individual a los problemas, como mis problemas son míos, yo los tengo que resolver, y en parte también el acceso al consumo y el acceso a la deuda viene a solucionar, muy entre comillas, yo lo pongo muy muy entre comillas, como ¿para qué tenemos que hacer una colecta si me puedo como endeudar a 7 cuotas? Como ¿para qué vamos a hacer una olla común si puedo ir al súper con la tarjeta presto y saco mercadería? ¿Cachai? Entonces siento que este ejemplo que nos estáis dando de la escuela es una forma de decir, oye, esto no es hippie, esto no es un capricho, esto no es porque se nos ocurrió, esto son formas reales de vivir y de solucionar nuestros problemas. Fíjate que una de las cosas, cuando a veces llegan a poderos nuevos, y yo siempre pregunto, ¿por cómo llegó usted aquí? ¿Por qué viene aquí? Entonces, algunos me dicen, bueno, he escuchado muchas referencias, y nos definen como un poco una escuela alternativa. Entonces, yo lo escucho todo y le digo yo, mire, lo que menos somos una escuela alternativa, somos una escuela que pertenecemos al sistema, que cumplimos con todas las reglas, solo intentamos, desde el paraguas que tenemos, ¿no es cierto?, de hacer las cosas distintas. Pero no somos alternativos. Y además no es lo distinto por solo el distinto, es hacerlas bien. Claro, entonces, por eso que yo siempre le saco el mito de ser alternativos, porque no lo somos. Somos una escuela que quiere. Mira, cuando yo llegué a la escuela, yo tenía una formación religiosa fuerte, trabajaba, o sea, de hecho llego como directora, porque yo trabajaba en la parroquia acá del Cerro Alegre, la congregación de las monjas devuelve la escuela a la parroquia, y yo trabajaba en Belloto en un liceo, y me dice el párroco, te propongo venirte como directora. Yo tenía 28 años. Wow. Era joven, muy joven. La pensé, ya me gustan los desafíos. Y me vine. Entonces, para mí fue pensar que era posible hacer algo distinto cuando estabas ahí adentro y construir una escuela que fuera para todas y todos. Esa fue como mi primera premisa. En ese tiempo estaba muy, muy fuerte el documento de Puebla, de la Iglesia, que era muy cercano a la teología de la liberación, que tenía muchos elementos, ¿cierto? Y ahí se hablaba de la opción por los pobres. Y yo digo, ese es mi lema. Eso define lo que yo creo. Y cuando digo opción por los pobres, no me refiero solo a lo material. Digo, esta escuela es para todas y todos. Y lo que nosotros tenemos que procurar es que para los más pobres, como queramos entender el concepto pobre, la escuela debe dar lo mejor, porque se merece lo mejor. Entonces de ahí vino un poco de arte, cultura, sacar a los niños, llevarlos a espectáculos, llevarlos, instalamos el encuentro de teatro y danza que duró, tuvimos como 22 versiones. Llegamos a llenar el municipal con estudiantes. Porque en el fondo es creer algo, y yo creo que lo que falta aquí, lo que faltó en el estallido, lo que vino después, a mi juicio tiene que ver con que nos salvamos solos. Primó la lógica individual, autónoma. Sí, claro. Pues. Entonces, hoy, hoy día me cuesta mucho más creer en los discursos políticos, me cuesta más creer en que hay buena intención en todo. Yo siempre fui muy confiada de todo, siempre he creído en el ser humano, como hoy día no me cuesta creer en el ser humano, me cuesta creer en ciertos discursos. Sigo confiando, siempre confío que algo puede pasar, que algo va a hacer que las cosas sean mejor. Confío en la gente, confío en los apoderados. A veces puede que se equivoquen, que no lo hagan tan mal, que no estén, que se metan las patas, que estén. Y el sistema te dice: ay, hoy día la vulneración de derechos, la judicialización, esto, lo otro, que si no actuó, rompiste el protocolo. Siempre. O sea, y uno entra en la dinámica porque no te queda otra. Y además que estás súper bien, pero cuando tú no tenés la vista en lo micro. Sí. Ahora, yo sí creo en el poder que uno tiene cuando tiende la mano, cuando ayuda a otro. Yo creo que el egoísmo que hoy día existe, y escucho uno a los políticos, cada uno desde su vereda, con las cuales uno se puede sentir más cercano que con otro, ¿cierto? Vamos por esta línea, no voy a irme por esta. Pero sin embargo, en ciertos momentos, como que no creo en nadie, como entro a decir, escuché este discurso, pero esto me hace ruido. Por eso que tal vez siento tan duro el proceso que estamos viviendo desde la escuela, ¿cierto? Sí. Porque es un espacio que puede marcar la diferencia en la vida de muchos. Que a pesar de que estés viviendo una historia pésima, pero tenés tu escuela que te está ahí. ¿Ya? Pero siempre hoy día la sensación que me queda como del social, ¿no es cierto? El pez grande se come al pez chico. Siempre hay un poderoso que puede ponerte el pie encima. Es que perdona, Lore, pero es que además hay una comunidad que no está vinculada con lo que está pasando con la escuela. ¿Está bien? Porque ¿cuántos de tus alumnos son del sector Cerro Alegre, Cerro Concepción? No, muy poco. Está bien. Entonces, en este estado de las cosas, de lo individual, si deja de existir la escuela, ¿a quién le afecta? Claro. O sea, igual nosotros hemos tenido igual un soporte de gente del barrio. Sí, apoyo. Sí, pero por una cosa más de como, oye, sí, ¿cómo puede ser que esto pase aquí? Sí, porque pero que les afecta así como en su familia. No, solo es porque la escuela tiene historia, o sea, claro. 107 años en un claro. barrio, en un cerro, no es menor. Pero en lo micro de nuestra escuela, nosotros vemos la sociedad toda. Sí. La afectación de una sociedad que está dañada, que está inmovilizada, que creímos que podíamos haber hecho la diferencia y no se pudo. Eso es. O sea, sigo creyendo que por eso que a mi equipo, ¿no?, y a mis familias de la escuela nos duele tanto, como desde el aporte a la sociedad. No hemos sido indiferentes a ningún proceso. Hemos estado en todas. Hemos creído en los cambios. Y yo creo que si en este país siguen esos egoísmos, no sé si escucharon los que fueron a votar para la titularidad docente. Sí. Faltó por 36 personas fueron de ciento, ¿cuántos son? 50 y tantos, sí. 70 y tantos. 36, no se votó el proyecto. Vinieron dirigentes de todo el país, de colegios de profesores. Y no salió. ¿Por qué hay una desconexión brutal? Porque ¿cuántos de esos padres que son representantes o madres tienen a su hijo en colegios públicos donde les afecta esto? Claro. No son muchos. No. Entonces, ¿para qué voy a ir a votar una cuestión que no me afecta? Claro. Entonces, ahí, si uno piensa la problemática que se va a generar por los despidos, que por la sobredotación docente y por todo lo que se habla del SLEP, vamos a añadir a lo que pueda pasar con nuestra escuela y así. Yo le decía al, no sé, ¿a qué diputado le dije? Muestren el catastro de todas las escuelas que han cerrado en Chile en los últimos años. ¿Dónde está ese dato? No, pero aquí en Valparaíso, los últimos 10 años, la Ben Gurión, por ejemplo, cerró, ¿o no? No estoy segura. Me habían dicho la otra vez que había cerrado la San Juan Tadeo, después descubrimos que no, que todavía está, pero está con... Claro, una pero pequeña, o sea, a ver, incluso incorporemos la visión logística, digamos, de la cuestión. Juntemos escuelas, pero juntemos proyectos que se asemejan, y juntemos además para mejorar, no solamente desde un punto de vista de optimización o eficacia de gestión, ¿cachai? Porque esta cuestión no es solamente métricas de que cuántos cabros están matriculados y cuántos terminan en la universidad, porque ni siquiera es eso. Sí. ¿Cachai? Son cabros que necesitan apoyo durante sus periodos más complejos de crecimiento, porque en el fondo las escuelas y los colegios se transforman en un apoyo comunitario. Sí. No es llevar los cabros a la universidad. No. No es solamente enseñarles a sumar y a leer. Es darle herramientas para que decidas lo que quieres ser. Sí. Sí. ¿Sí? Oye, Loreto, ¿y otras escuelas con proyecto similar a la Escuela San Luis, no necesariamente de Valparaíso, sino de otras regiones, pudieron generar vínculos? No. No, nada. No. Porque me genera esa curiosidad de saber cuántos proyectos similares hay en otras comunas, regiones. Y lo que hablaba antes sobre que tú decías que todos los barrios se estaban organizando, y yo creo que no. Ahora no, nunca lo vamos a saber. No, yo creo que en todos los barrios había organizaciones, que no es lo mismo que decir que todos los barrios se estaban organizando. Yo creo que no había organización en todos los barrios. Sí, nunca lo vamos a saber, digamos, ¿sí? Porque no hay es que estudios. Había. No, porque absolutamente todavía. Bueno, yo creo, y también omnipresente. Claro. Putre, en Magallanes ya. Sí. Pero a lo que voy, es que yo creo que no, y por eso también perdimos en el no, apruebo. O sea, yo creo que ese fue un factor, yo no pienso. Es un tema de cantidad, es un tema de cultura. Sí, y también ahí retomando lo que decías tú, Loreto, cuando dices que qué nos pasó y que un factor fundamental es la desigualdad. Y que además, yo creo que lo que genera el estallido en parte es la desigualdad, pero lo que hace perder el proceso también es la desigualdad, porque en algún momento también nos preguntábamos en la asamblea quiénes están participando en la asamblea y quiénes pueden, por factor tiempo, por ejemplo, porque hay muchos que estaban trabajando y no podían darse ese espacio para ir a la asamblea, u otras mujeres estaban cuidando a sus hijos, tampoco podían ir, y otros que no se enteraban, ¿cachai? Porque también hay circuitos de comunicación, de contactos que te invitan. O sea, cuando yo me enteré que se estaban juntando, otra amiga me comentó y así yo me sentí invitada a estar en la asamblea, en fin. Entonces me quedé dando vuelta a eso que decía sobre la desigualdad. Yo creo que a veces grupos con más capacidad organizativa, otros con menos, pero tal vez siempre hubo en alguna parte algo pequeño y no tan grande que se organizó o que se juntaron, aunque fueran, no sé, 5 personas que quisieron sentarse a conversar, a lo mejor no en un espacio de asamblea, ya era algo, ¿cierto? Había como cosas en común que estábamos sintiendo que necesitábamos y que esto lo abrió. Entonces, por último, gente que se sentó a conversar, ¿no es cierto?, en torno a una mesa. Yo creo que sí pasó. Otros grupos se organizaron más, porque a lo mejor había más gente con una formación política más fuerte, que como fue en nuestra asamblea, había mucha gente con formación política o social, en trabajo social, que hizo que nos como juntásemos y fortaleciéramos el tema. No es tan fácil conciliar cuando tienes como muchos pensamientos distintos. Es difícil llegar a acuerdo. Yo creo que hoy día, no sé, uno a veces se hace esperanzas de que, esto podría ser que va a cambiar todo, pero al final uno empieza a escuchar los discursos de todos los candidatos y mi sensación es que en algunas cosas se empiezan a homogeneizar. Claro. Y no sé si logro distinguir de repente en algunas cosas, más que en el discurso, así puede ser político, que este no va a tener la fuerza para contrarrestar a este otro y van a al final terminando legislando las mismas cosas. No vamos. Pero es que ese es mi punto. ¿Por qué necesitamos que alguien, que la Bachelet o que las variaciones de doña Bachelet salgan elegidas? ¿Por qué no podemos enfrentar la realidad social desde la urgencia que nos pedía el mismo estallido? ¿Han cambiado las circunstancias? ¿Pero cómo sería esa otra manera? Juntarse en el barrio, juntarse en el edificio. Sí, pero ese es un nivel de organización, pero también está el tema de las leyes, por eso necesitas un congreso para definir cosas. Vienen elecciones. ¿Ah? Vienen elecciones cada cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, si tú generas un espacio de discusión en tu entorno próximo, como el que pasó con el estallido, se pueden empezar a perfilar ideas y candidaturas. Sí, totalmente. El punto, yo creo que somos muy pocos los que están queriendo hacer cosas y hay un desgaste natural y cuando tú dices, ¿por qué se diluyó esto? Porque yo lo vi en la asamblea, o sea, igual estaban en todas, porque además los que participaban ahí también participaban en otras organizaciones, entonces... Ah. Es quien sostiene eso, faltan manos para sostener eso. Y el estallido, yo creo que también, o quizás como ese periodo especial de como suspensión de clases. Yo, por ejemplo, no fui a trabajar una semana entera y después, hasta el mismo toque de queda, fue como. Ya, pero ¿cuántas? Como modelando los horarios en los que teníamos que estar de vuelta en la casa. Las circunstancias permitieron un poco como esta ruptura de la realidad, esta ruptura de la rutina y el ponernos a pensar como. Oye, tengo este tiempo que no tenía antes, ¿cómo lo voy a ocupar? ¿Cachai? Como el estallido y todo lo que vino después, incluso la pandemia. Fue una ruptura con la manera en que estábamos viviendo, ¿cachai? Y cómo utilizando nuestro tiempo. Esta tesis funcionaría si en la pandemia nos hubiéramos organizado más. Y no nos organizamos. Es que yo creo que sí nos organizamos, pero virtualmente. ¿Y qué salió de eso? Yo celebré cumpleaños online con gente que estaba en otras regiones. Pero si eso no es menor, pues si son rituales comunitarios también, ¿cachai? No. Entonces, yo también creo que la virtualidad permitió otras cosas como conectarnos a cursos donde había gente de todas partes de Chile y el mundo, tener otras conversaciones. Yo creo que también hay otras posibilidades. Yo no lo vería como negativo que la pandemia destruyó el tejido social. No lo veo como negativo, pero lo veo como un distractivo de cosas que nunca apuntaron a la toma del poder. Aquí lo que hubo fue una un impedimento de la toma del poder. Entiendo perfectamente. La gente que estaba movilizada no tenía capacidad política ni técnica de la toma del poder. ¿Cachai? Pero ya vino el 15 de noviembre, nos engrupieron con esa cuestión. Espero que nos hayamos dado cuenta rápidamente de que era un engaño. Y después viene la pandemia. Y en un año la gente no fue capaz de darse cuenta del movimiento político, de lo que estaba pasando, del tipo de engaño que estábamos viviendo. Y seguimos viviendo en esta idea de, romántica, de que nos va a salvar la Jara, o nos va a salvar esto o lo otro. O Winter, por favor, Dios mío, señor. Pero mira, yo creo que, o sea, un poco uno, la escuela te permite ver un espectro de realidades, ¿cierto? Ajá. Y la misma nuestra como docente. El sistema no te deja tiempo. No. Porque estás preocupado de sobrevivir. Sí. Entonces, si yo escucho a las familias que trabajan en unos horarios, no sé. O doble jornada, sí, dos pega. Absolutamente. O están trabajando ahí en los regalos del... Y no del solo ellos, los sí. profes, los también. Temas de trabajo. O sea, tú sales, tienes un horario, pero tienes que planificar, tienes que diversificar, tienes que preparar, bla, bla, bla, A, B, C, y además, madre, padre, no sí. sé, todo lo que es. Entonces, también creo que la realidad de las mejoras o de las políticas públicas que puedan apuntar a mejorar las condiciones laborales, ¿no es cierto? El sueldo mínimo, que sí, oye, cuando a veces la gente me dice, no, yo gano tanto, sí. y con ¿en serio? Con Roxana conversamos, Roxana es mi hermana y jefe UTP, que me enteré de esto, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? Claro. Entonces, tú miras todo eso, estamos en un estado de sobrevivencia, todos, totalmente, de alguna manera. Sí, con sistemas maya que se bajaron de las 44 a las 40 horas. En cierto rubro, no, o sea, si uno mira Santiago, 2 horas para desplazarte de un lado a otro. Sí, pues, eso es lo que está amarrado con eso. Entonces, como todo el sistema impidió. Y creo que tienes razón. El que nos pudimos juntar fue porque, no sé, primero el toque de queda, después habían en las universidades sobre todo, que no había clase. Se dieron condiciones ideales para juntarse. Sí, para el cabildeo. O sea, y como que además estaba la euforia de lo que podía venir y te hacías el tiempo a pesar de todo. Hoy día, pero es que después... Es como después de la pandemia volviste a la realidad. Después de la euforia. Después de la euforia. Viene el amor real. Claro, esto es como la relación de pareja. Pero también vino, un periodo que fue la pandemia que no era nada. Es que... El miedo que te instalaron, o sea, sí, porque hubo gente que tuvo miedo. Mi metáfora del amor romántico. Claro, entonces después vuelves, termina todo eso y volvemos a lo mismo. Ya se pasó todo. Sí, se pasó la euforia. Y nos adaptamos a lo que tenemos. Y empezamos, y ahí yo creo que eso fue la lápida. A mí, desde ese momento hasta ahora, como que he tenido unas curvas heavy como en cuanto a la esperanza. Como que al principio tenía mucha esperanza de que los cambios iban a sustentar, de que íbamos todos remando para el mismo lado, como que la sensación de compañerismo y apañe en la calle cuando uno salía era algo muy bonito. Como que conversé con muchas personas distintas a mí, pues viejos, personas como, no sé, jóvenes, vendedores de la calle, me encontré con pacientes de repente ahí también, como que había una sensación de que estamos todos como un poco en la misma. Y claro, después del tema del plebiscito, del rechazo ya, y la cosa fue diferente, como que la esperanza bajó a morir, y como que siento que también... Hubo mucho malestar, por ejemplo, entre toda la gente pro revuelta y como la sociedad, en el sentido de como, oye, nosotros lo dimos todo en la calle, pasaron estas cosas, y así nos devuelve la gente votando así. Y también la sensación de que, por mucho de que la calle fuera fuerte y el desencanto de las personas fuera gigante, habían poderes mucho más grandes que estaban en juego, y fue como más o menos lo que pasó. Y ahora siento de que todavía ese malestar no se ha ido, y siento de que se está incubando, no estallido. Mi mamá ayer habla de estadillo social. pero sí, siento que se viene de nuevo porque no se resolvió nada. Aparte que me da mucha la sensación de que todo ese acuerdo de noviembre de la nueva constitución, si bien era necesario también construir una nueva constitución, las demandas principales, no ha pasado nada. Yo siento que en todos estos años salud, educación ha empeorado un montón. De repente como que ha mejorado las cosas de pensiones, pero falta mucho por hacer. Respecto a lo que me ha pasado a mí en octubre del 2019 y el octubre de 2025, siento que he envejecido. Que las cosas son diferentes y que en el fondo igual no se ha podido, no sé, ojalá de que tengamos mejor suerte ahora, buena suerte con todo lo que se viene para adelante, pero encuentro que perdimos muchas cosas y eso, creo que todo nos cambió mucho. Yo ahí sí siento que aparece la transición planetaria y la nueva humanidad, porque al principio no habían respuestas de lo que estaba sucediendo, y creo que todavía no están totalmente claras esas respuestas, porque lo que vino después del estallido fue un enfriamiento como forzado, también como que todo se revolvió, pero creo que ese Big Bang que marca la agenda del mundo, el cambio climático, tecnológico, geopolítico, hoy día va pasando por fases distintas, por fases nuevas, más claras, más nítidas. Y en eso creo que hoy día las personas en Valparaíso, o las que también pasan, tanto visitantes y habitantes, no pueden eludir esta pregunta, ya que hay cambios en la zona urbana, no solamente en las playas o los proyectos que están en marcha, sino que el espíritu, la identidad de la comuna está en disputa, y está cruzada con una tensión continental, que es lo que está pasando con este famoso corredor bioceánico. Creo que ha habido mucha lentitud, no solamente en los procesos, sino en el reaccionar, y creo que eso puede tener que ver con estos fenómenos que han hablado como de la caósfera, como que se abrió un portal en esos momentos. Yo no me cerraría totalmente esa hipótesis, pero siento que también esto han sido oportunidades que algunos han aprovechado más, otros no han aprovechado tanto, de también preguntarnos qué pasó con el grupo, qué pasó con la ley local en Valparaíso. ¿Se transformaron todos en fantasmas o solamente van a vivir de la realidad virtual? ¿Hay algo más ahí que quizás no estamos viendo? Porque la constituyente partió con cierto grado de euforia, ¿cierto? Sí, de, sí, ah, sí. No, aquí sí. Sí. La lista del pueblo. Pero cuando claro, empezaste a ver todas las cosas que pasaban, el que tenía cáncer y no tenía, cosas propias de la democracia, ojo. Claro, y todo eso que empezó a ocurrir ahí, ya eso creo que mató lo bueno que podría haber tenido el texto. Ya, pero es que esa es la práctica de la democracia, no ser solamente simbólico, o sea, sí, entiendo, pero hubo cosas que no eran. Ya, pero el pelado de Bade no define todo el proceso. No digo él, pero fue mucho más que eso. O sea, hubo más gente que yo creo que desilusionó a la gente. O sea, yo puedo, no sé, uno puede estar por sobre esas cosas y creerte el cuento, ¿cierto? Porque puede uno tener algunas herramientas. Pero también la prensa te pone frente a los ojos lo que quiere, y sí, eso tiene un impacto. Y la forma de ver las cosas, nada más. Claro, y te instala. Entonces, el texto pasó a segundo plano. Totalmente. Sí. Y se instaló lo otro. El espectáculo de la cuestión. El espectáculo. Entonces, sí, cuando y alimentar un pudiendo tener un texto espectacular que si uno lo analiza hay muchas cosas que eran significativas, pero lo otro hacía invalidar el texto. Claro, porque estábamos leyéndolo de una perspectiva cuantitativa y además de derecha. Claro, porque es la herencia. Por supuesto. Porque ahí vino a decir, oye, quieren refundar Chile. Sí, no, sí. Quieren hacer más justo Chile. ¿Y cuál es el problema de refundar Chile, güey? Y eso no se logró mostrar. Porque lo otro, la farándula, sí, era más poderosa. Pero sí, porque y sucedió ahí también, ¿no? Ante una lectura valórica que venía desde lo tradicional y desde el conservadurismo. Por supuesto. Porque ¿cuál es el puto problema con refundar Chile? Chile necesita ser refundado. Sí. ¿O acaso los milicos, o acaso Pinochet le preguntaron así como, caballero, no sabe que refundar Chile no está bien? O sea, no fue, uno podría decir, perdón, no si fue el golpe, una refundación de Chile, ¿cierto? O acentuar ciertos procesos que eran conservaduristas, sí, pero o sea, fue brutal. El ladrillo de Chile, el ladrillo de los Chicago Boys, fue instalado atrás con los milicos atrás. Pero no sé, bueno, no sé si ustedes la reconstrucción de Chile en esa época y que te dan una chapita, sí, ay, divina, sí, una estrellita, no me acuerdo. La reconstrucción de Chile con no fue refundar Chile, o no, como se va Chile pidiéndole joyas, sí, a las mujeres, como que todo para reconstruir Chile. Yo me acuerdo que, bueno, mi papá era socialista. Estuvo detenido, lo vinieron a buscar a la casa, nosotros éramos chicas, mi papá había tenido que viajar a Talcahuano porque uno de sus hijos lo detuvieron, era del MIR y estuvo en la Quiriquina, entonces nadie sabía de él, partió. Y quedamos nosotras con mi mamá, yo tenía 8, iba a cumplir 8 o 9, y la Roxana, mi hermana, 2 años menos. Y habíamos estado en la casa de unos vecinos, amigos de la familia, matrimonio solo. Y mi hermana se había quedado dormida. Yo, de chica, era la que últimamente me había que estaba con la oreja parada de todo lo que se habla. Y me acuerdo que sale el tema político y mi mamá se enoja, pesca a mi hermana, a mí, eran las 11 de la noche, vivíamos cerca de los dos edificios. Nos vamos. ¿Pero cómo te vas a llevar a la niña? Nos vamos. Y algo dijeron, eran medio de derecha, entonces, no, me voy. Partimos a la casa, llegamos como a las 11 de la noche, nos vinimos de ahí. Y estábamos en esa cuando sentimos botas. Chuta, mi mamá se toca el timbre y eran los marinos. Y ya nos había acostado mi mamá, teníamos un camarote, y entran, preguntan por mi papá le dice, mi mamá no está, está en sur. Y uno se para en la pieza de nosotros, entonces mi hermana, que era más cobarde, miedosa, y bueno, era chica, tenía 5 años, 6 años, entonces, tapá hasta aquí. Y yo muy sentada en la cama, como así, porque yo me di cuenta de todo lo que pasó previo y todas esas cosas. Revisaron toda la casa y se fueron. No hicieron nada brutal, digamos. Fueron, pero qué fuerte, pero una niña. Revisaron debajo de las camas, en la tina, todos lados, y era dictadura. Entonces, uno ahí vio también los miedos de los vecinos. Claro. Ya después, como un mes después, vuelven los carabineros de civil y ahí se llevan a mi papá. Se llevan a mi papá y a un amigo que vivía más arriba. La cuestión es que ninguno de los dos sabía que habían subido al otro. Entonces, cuando llegan a la academia de guerra, se bajan de los dos autos distintos. Y se abrazaban los dos porque estaban juntos en esta, pero claro, fue una experiencia fuerte. Y uno ve, y ahí mi papá era jubilado, empleado civil de la Armada. Ya jubilado hace muchos años. En esa época ya. Y que mi papá era bastante mayor que mi mamá, o sea, tenían una diferencia de 20 años. Cuando yo nací, mi papá tenía 50 y tanto. Por lo tanto, para el golpe, mi papá estaba 60 y algo tenía. Entonces era mayor. Y había sido empleado civil. Y me acuerdo que tenía así una bolsa de estas chapitas, porque en la sociedad de empleados civiles que le pasaba para repartir. Y él no repartía ni una. Después no sé qué se hicieron. Pero yo me acuerdo de esa frase, por la reconstrucción de Chile, y tú dabas el plata y te botabas la medallita, sí, la chapita. ¿Cuántas viejas cuicas de Providencia les pasaron las argollas de oro? Claro. Oigan, no sé si estamos ya en condiciones de cerrar este episodio, que vamos a seguir hablando, obvio, fuera de grabaciones. Hablé demasiado. No, acá, sí, para eso acá, estamos. Loreto. De eso se trata. Lore, que te quería preguntar, para la gente que nos está escuchando en sus casas, ¿qué nos podría compartir, aconsejar, no sé, mostrar a personas que quieren, no sé, como quizás inspirar lo que tú misma estás contando, como... construir tejido social, organizarse de alguna manera, y estar en espacios institucionales como el que tú decís, como esta es una escuela, esto no es Montessori, este no es un Waldorf, es una escuela con todas sus letras y rendimos cuentas y qué sé yo. ¿Cómo uno con un grupo de gente afín quizá podría empezar a activar este tipo de cosas, quizás sin mayor ambición que el solo empezar a hacerlo? Y más encima que, no sé, por lo que tú nos has contado, he pasado como por hartos baches, obstáculos, pandemia, ahora como la amenaza del cierre de la escuela, o sea, han pasado por muchas cosas, así que yo creo que bastante resiliencia y sabiduría colectiva han sacado ustedes en todos estos años. Yo, desde muy joven definí para mi vida, y para construir algo, hay que tener pasión. Pasión por lo que uno cree. Y siempre pensé que el día que yo perdiera esa pasión, iba a dejar la educación, porque los que me rodeaban no lo merecían. No he perdido la pasión. Las circunstancias te hacen hacer un giro, ¿no es cierto? Y espero, o sea, todavía mantengo la esperanza, aunque siempre está el miedo de que algo puede salvarnos. Pero eso para mí es como el primer elemento para hacer cualquier cosa. Y luego, creer que las cosas no se hacen solo y que necesitas al otro. O sea, para llegar... Tal vez ha sido muy autorreferente hoy día esta conversación en mi escuela, pero para mí el parámetro de cualquier cosa que uno haga, el formar equipos para compartir sueños, en el fondo. Nadie nos puede decir si vamos a lograrlo o no, pero soñar juntos es un segundo elemento que te permite avanzar en algo. Y tal vez lo tercero es estar convencido de que solo no salvamos nada, es con otros que salvamos. Chico o grande, un gran proyecto o un proyecto pequeño. No es fácil, porque vivimos en una sociedad del individualismo, cada uno se salva solo y cada uno está tratando de hacer lo suyo para sobrevivir, entonces no importa si al otro al lado están matando. Yo creo en que cuando hablamos de tejido social hablamos de mucha gente que comparte o no comparte, pero aprende a también convivir y aceptarse desde las diferencias. Bueno, somos iguales y reconocernos así. Vencer el egoísmo, y esa es como la clave. Creo que la vida tiene que ser para darla, generosa. Yo me defino como una persona que he donado mi vida al servicio, en este caso de la educación. pero también donde quiera que estemos, o sea, si me toca aquí o allá, en mi barrio, en mi edificio, voy a las asambleas, estoy ahí, nadie quiere ser del comité, tengo mil cosas, ya me ofrezco de pues, suplente, no sé, nadie quiere revisar las cuentas y yo me analizo mi agenda, digo, no, ya, pero, como Loreto, no más, y no yo más. Levanto la mano, ya, yo trabajo contigo, y si yo, o sea, creo en eso, a pesar del agotamiento, o sea, hoy día yo le decía a la Coni, porque fue un día pesado, ya bueno, ya voy a ir, decía yo, porque de alguna manera compartir con otros y compartir la experiencia, pero vencer el egoísmo y el individualismo para mí es clave en esto. Y yo creo que en la escuela lo hemos logrado, por eso que de alguna manera tenemos un pequeño tejido social en ese espacio. Tuvimos una charla interesante, una capacitación de un él trabaja en el mundo de género. ¿Ya? Ese es su tema. Oh, hice una capacitación. O sea, yo soy más vieja. Entonces el LQTBAMA. Madre, yo le decía, mira, ¿sabes qué? No sé si me aprendí algún nombre de todos los que diste. Pero él también se fue contento del espacio y el equipo que dialogó y que interactuó con él. Porque tienen esa visión incorporada, o sea, fluye. Da lo mismo. Yo le contaba experiencia, no sé. Un grupo de niños y niñas instalaron un salón de belleza. Y tenían, se llevaban sus pinturas y se pintaban. Y todo eso, a nadie le extrañaba que le estuvieran pintando la uña a un niño, que te peinaran. Esa es la escuela, pues, diversa. En todos los aspectos, no solo reconocemos la diversidad, no solo desde las necesidades educativas especiales. Claro. El principio de la escuela dice que nos reconocemos todos diversos. Y por eso somos inclusivos. Claro, como consecuencia de eso. Claro. Entonces no hablamos de que hay niños con necesidades y eso es la diversidad. No. Todos somos, nosotros decimos, no, todos somos raros aquí. Claro, todos los que estamos, entonces cada uno con su rareza y nos aceptamos desde toda la individualidad. Eso. Bueno, entonces, como los raros o las raras o les raras, estamos terminando esta especie de programa especial sobre el estallido, en que hablamos súper poco del estallido, básicamente, pero hablamos justamente de lo que importa de lo que pasó en el estallido, que es esta posibilidad de hacer las cosas de forma diferente y de forma real. Y nada, o sea, yo quiero agradecer a toda la gente que nos escucha y nos escucha en estas 2 horas de programa, porque además van a ser más de 2 horas, porque estamos haciendo, vamos a poner las cuñas de la gente que nos mandó las cuñas, y queremos agradecerle montones a la gente que mandó las cuñas, queremos agradecer montones a la gente que encuentra que yo hablo mucho, o que la Constanza habla poco, o que la Maca habla de cosas que no sé qué. Y nada, o sea, agradecerles porque nos están escuchando y ya llevamos casi 6 meses haciendo programas. Y sobre todo a Lore, que viene de la escuela, y por favor, que no es un favor, sino que intégrate donde estás tú, o sea, intégrate con tu propio tejido social, independiente que sea la escuela o no, o que sea la Lore, intégrate con tu propio tejido social. Y eso, aquí estamos en el Amor y Deuda número 7 con la Constanza, la Lore y la Maca. Y Augusto. ¿Y quién les habla? ¿Y quién les habla?